Exclusivo FM Raíces Rock. Cinco menos 20 de la tarde, continuamos en el bondi de la 88 y como lo habíamos anticipado, están de visita en el estudio los muchachos de ACES. Muchachos, muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta visita, ¿cómo andan? Bueno, muchísimas gracias por la invitación ante todo, gracias a Vero, a Mayra. Y bueno, acá estamos presentes, diciendo una vez más acá presentes. Buenísimo, buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, cuéntenos un poquito de la banda, cómo viene la actualidad de ella. Bueno, estamos ensayando a full, estamos viendo futuras fechas, ajá, como para tocar ahora. Y bueno, y después vamos a ver, nos vamos a tomar un tiempito y vamos a ver si podemos grabar algo, que es lo ideal sería, ¿no? Uh-huh. Chicos, cuéntenos un poco cómo se forma ACES. Es una banda que ya viene tocando hace casi 2 años, ¿no? Pero ya con esta nueva formación venían... Claro, exactamente, sí. Y bueno, ACES arrancó más o menos en el 2011. Al principio éramos 5 integrantes. Después, bueno, por cosas de la vida, se fueron 3 y quedamos, bueno, yo y Santos. Y ahora arrancamos de nuevo con Víctor y con Nau. Y acá estamos. Bien, bien. Así que tienen ganas de grabar. Andamos con ganas de grabar. Y bueno, sabemos que cuesta bastante el tema. Y es un proceso bastante largo también. Así que. Y costoso, bueno, también. Costoso por sobre todo también, pero bueno. Bueno, es cuestión de. Claro, de la idea, meterle... ¿viste? Para ser escuchado tenés que grabar algo, si no. Pero bueno. Chicos, y para entrar, bueno, decían que están con ganas de tocar, entrar en el circuito platense de los bares, de centros culturales para tocar, sí, ¿se les dificulta? ¿Les cobran? ¿No? ¿Cómo lo manejan? Y en ese tema hay lugares y lugares, como todo, ¿no? Hay lugares que ponerle de onda te invitan y podés decir, bueno, acá es gratis y todo, la buena onda. Y hay lugares que tenés que pagar, como todo, claro, también. Que bueno, ese es un tema bastante largo de hablar, ¿no? Y eso de que te invitan son otras bandas que... claro, digo, que hay como una hermandad de las bandas platenses. Exactamente, también más, ¿no? Vale, ¿no? Ni hablar. Uno se apoya, tiene una mano derecha por ahí también. La banda cuando se encuentra frente a la situación de tener que abonar para pagar, ¿cómo lo maneja? Es decir, no creo que sea algo muy grato para ustedes, pero aún así tienen en cuenta de que para tocar a veces hay que pagar. Sí. ¿Se ponen de acuerdo y lo hacen o realmente intentan resistirse a eso? Y mirá, es difícil resistirse. Claro. Es muy difícil resistirse a tocar. Nosotros somos una banda y lo que queremos es tocar, ¿no? Pero también, bueno, hay ese tema el de pagar. No deja de darte bronca. Claro, y hay lugares, y más vale, hay lugares que te arrancan la cabeza, por decirlo de alguna manera. Y digo, desde la municipalidad ahora, este año, o el año anterior, perdón, se declaró La Plata como capital del rock independiente. Y se fueron abriendo líneas para participar de concursos y demás. ¿Eso es de fácil acceso? ¿Ustedes tienen idea? Nosotros estábamos enterados de la idea esa. No nos enfocamos mucho, no nos metimos, no hicimos mucho hincapié en eso, pero... Pero sí, eso está bueno, eso es una buena idea. Está bueno como para fomentar. No, más vale, por ahí. Aparte, sí, más vale. Pero hay que ver si es de fácil acceso, porque una de las cosas que nos decían chicos de otras bandas es que no es fácil entrar en el concurso, no sé. Claro, más vale. Y después otra de las cosas que vemos que ocurren es que hay cumpleaños en las localidades que integran la ciudad de La Plata y que se trae gente de afuera para tocar en vez de darle pelota a las bandas locales. Eso ustedes cómo lo ven? Eso también, bueno, qué sé yo. Pero eso se tiene que poner acá, es un lugar de acá también, tiene que salir de acá. Claro. No hay necesidad de llamar a bandas de afuera tampoco. Claro. Hay muchas bandas buenas que así se merecen ser escuchadas. Sí, ni hablar. Y ustedes, así, músicos, o bandas platenses ahora que vean, qué sé yo, que están copadas, no sé. ¿Qué les gusta? Nosotros, muchas bandas actuales de acá, no, yo por lo menos no escuché mucho. Sé que está sonando mucho La Griso, que también sé, bueno, La Comparsita también, pero no somos muchos de escuchar rock de acá, ¿no? ¿Influencias? Influencias, y muchas, muchísimas. Sí, los Guns, Metallica, sí. bueno, punk, hay reggae. Hay de todo. Un poco. Por eso está yo bueno. Digo, debe ser, sí, igual debe ser difícil conjugar los gustos de tantos integrantes, ¿no? Y hacer algo propio. Y eso también está bueno y es un desafío a la vez, porque tenés que concordar todo. Claro. Con respecto a la composición de las letras. Por supuesto, le tiene que gustar a los cuatro, es algo, es bastante complejo. ¿Todos hacen su aporte desde el punto de vista de la composición? Sí, mayormente sí. Musicalmente sí. Musicalmente sí. Después las letras. Claro, y las letras, ¿quién las compone? Y mayormente yo las hago. Bien. Y a partir de ahí, o sea, vos llevas una letra, le van poniendo música en el ensayo. Claro, exactamente, o viceversa. Sale un ritmo, sale una melodía y después se planta la letra. Claro. Es más formas. ¿Y cuántas veces por semana ensayan? ¿Cómo? Porque también debe ser, digo, debe ser jodido, porque supongo que cada uno tiene sus actividades independientes a la banda. En nuestro caso, muy jodido. Claro. Muy jodido. Y la verdad, ensayamos una vez a la semana, siempre que se pueda. Claro. No tenemos un día fijo que decir, claro, no ensayamos un miércoles, un viernes, claro. Es fijo. Es siempre cuando se pueda, ¿no? Y chicos que en realidad se conocieron acá en el barrio y empieza primero la amistad y después arrancan con el tema de la música, ¿no? Claro, ya no nos conocíamos hace tiempo y de la nada empezamos a tocar juntos y bueno, acá estamos. Yo tengo ganas de escuchar. Dale, ¿sí? Buenísimo. ¿Te parece dale, que escuchemos dale, y después continuamos charlando un poquito? Porque los muchachos están preparados ahí con todos los instrumentos. Así que, bueno, ¿qué van a tocar? ¿Qué tema? Bueno, el tema es Alma en Pena. Alma en Pena. Bien, somos todo oídos. Lo que un día El nombre del tema era Alma en Pena. Alma en Pena. Contanos un poquito acerca del tema, cómo nace. Y ese tema se compuso después de una ruptura de noviazgo. Ajá. Y no hablemos más. Nada más. Listo, se entendió perfectamente. Perfecto. Bueno, muchachos, cuéntenos un poquito. Los sueños de la banda, ¿no? Porque, bueno, la banda hoy en día tiene proyectos a corto plazo, ¿sí? Fechas, también tiene en algún momento las ganas de grabar algo. Pero ¿con qué sueña la banda? ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Cuáles serían los sueños? ¿No? A veces dicen los sueños son difíciles, pero... Sí. ¿Cómo? Y vivir de lo que nos gusta, que claro, es esto. Es eso. Que creemos que sabemos esto y hacemos esto. Uh-huh. No. Y bueno, después tocar y ser escuchado, ni hablar. Claro. Ni hablar, así es. Esos son los sueños de nosotros. Chicos, y bueno, igual hoy uno va a un recital de Haces y mueven a todos los chicos del barrio. ¿Qué se siente ahí cuando ves que te van a ver a lo que estás haciendo, lo que tocas? Y por ahí incluso he visto que cantan las canciones que hacen. Cuando llegan a ese punto, ¿qué sienten? Y eso está buenísimo, muy bueno. Por sobre todas las cosas, el aguante del barrio, ¿no? Es como una devolución, ¿no? Ni hablar. Por sobre todas las cosas, eso. Nosotros siempre contamos con el barrio. El barrio no puede fallar. Y así pasa con el bajo también. Es otra banda de acá, el barrio San Carlos. Uh-huh. Y compartimos eso. Eso está muy bueno. Sí, aparte lo mejor que nos puede pasar es eso. Que canten los temas de nosotros, ¿no? Se ve. ¿Próximas fechas? Sí, hasta ahora no tienen confirmada. No. Hay alguna por allá, pero muy lejos. Pero antes de fin de año piensan tocar. Sí, antes de fin de año sí pensamos tocar. Bien, bien. Bueno, muchachos, ¿van a hacer un último temita? Sí, me imagino que sí. Dale. Sí, dale, ya, entonces ya nos vamos retirando con el último tema de Haces. Vamos a hacer el cierre antes. El bondi del 88, desde las 2 de la tarde, estuvo acompañándolos la señorita May Peñalba a mi lado, Esteban Govelo. ¿Te tengo que decir chau? No, todavía no, me lo decís después. Bueno, después te lo digo. En un cachito vamos a estar anunciando los ganadores del concurso del día de hoy, sí, de la pizza de Pizzería Rústica, lo vamos a estar publicando en Facebook. Así que mucha gente ha participado en el día de hoy. Saludos para los muchachos de ACES, de la China y FISU. Están escuchando. Así que ahí está la gente también participando en el día de hoy. Así que en un ratito vamos con los ganadores del concurso. Lo vamos a estar publicando en Facebook. Y la señorita Vero Luna en operación técnica, en producción Gonzalo Ortiz, en prensa Sergio González, en artística Gonzalo Seguel, en humor Mauricio Rodríguez, que le mandamos un abrazo, que se mejore pronto. Tiene la gargantita mal, tiene el ciervito. El ciervito, bueno, pero está bajo tratamiento. Está bajo tratamiento, sí, para ahí, va a ir mejorando, curarse la garganta. Y le mandamos un gran saludo al director de la radio, al señor Héctor Ortiz, que hoy está cumpliendo años, así que bueno, le mandamos un saludo de todo el equipo y esperemos que lo disfrute al máximo, como tiene que ser. Ahora el fin de se viene el fin de semana. Y se viene el fin de semana. Se viene el fin de semana, tranqui, ¿no? Tranqui, tranqui, por supuesto que sí, como siempre. Nos encontraremos nuevamente el lunes a las 2 de la tarde para arrancar el Bondi una vez más. Muchas gracias por su compañía, que tengan muy buenas tardes y nos despedimos con el tema de ACES. ¿Qué tema? Tema nuevo. Tema nuevo, no, listo, lo dejamos ahí. No, y les agradecemos muchísimo, bueno, entonces la visita a los muchachos de ACES, que nos van a regalar el último temita del programa del día de hoy. Muchas gracias y los escuchamos. Sonrío y me digo, esta noche venís conmigo.